Mal, ¿dónde está esa cosa? Eso que se usa... Taca, ya a comer. ¿Una cuchara? Eso. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de La Cuchara Podcast. Muy buenas tardes, Antonio. Buenos días, Pati. Buenas noches, Pablo. ¿Por qué miraste hacia la silla vacía casi cuando decías buenas noches? Está muy bien pensado porque si tuviéramos una cuarta persona nos jodería todo el invento del saludo. Porque claro, no hay nada intermedio entre es buenos días, buenas noches o buenas tardes. No hay otra cosa. Lo cual, si os paráis a pensarlo, ¿seguro? Tampoco está del todo bien pensado eso. Porque seguro. Que son 8 horas cada fragmento. Yo solo pienso muchas veces con la predicción de Meteo Galicia. Porque pone mañana, tarde y noche. ¿Qué entra en mañana? Porque para mí... El futuro. Mañana entraría a lo mejor de 4 de la mañana a 12. A 12. Luego de 12 a 8 por la tarde y de 8 de la tarde a 4 de la mañana a la noche. Sí, claro. Pero yo creo que no lo parten así. Claro, luego estaría, lo que sería la madrugada estaría entre una y otra. Entre noche y... Por tarde, ¿qué entendéis? Porque yo tengo un problema y es que tarde considero a partir de las 3, yo no digo, a las 2. Para mí, después de comer. Yo tarde. Pues por eso. Yo tarde, creo que es. Cuando es posterior a 30 minutos de lo que has dicho. Es tarde. Es tarde. Sí, como yo voy al llegar aquí, ¿no? No, lo que quiero decir es. Sí, cuando sí, quedamos por la tarde. Por la sí, tarde sí, claro, es, que es por la ¿a tarde. Las 12 y media o es a las 5 no. y media? Para mí, quedar por la tarde es como muy pronto a las 4. Porque estás comiendo. 3:30, 3. No, pero eso es quedar para comer casi ya. No, pero no dices quedamos para. Para el café no es quedar por la tarde. No, es pretarde. Claro, tú me dices, quedamos por la tarde. Claro, pero para mí quedar por la tarde. Y estás organizando un plan para comer. Dices, claro, por eso, tarde porque es ya después, estás comido. Pero por eso digo que entonces, a las. ¿Estáis de acuerdo conmigo que por la tarde es a partir de las 4 sí. y media? Sí, correcto. Bien. Totalmente de acuerdo. Sí, porque para mí a las 3 y media no me da tiempo a quedar por la tarde porque estoy comiendo todavía. Claro. Y cuanto más tarde, más por la tarde es. Claro, claro. Pero, que no te pases porque si no es esa noche. Luego hay un matiz. Porque, claro, una cosa es cuando quedas por la tarde y otra cosa es cuando dices buenas tardes. No sé si me explico. Sí, pero se dicen a partir de las 12:30. Buenas 12 y tardes. Media. ¿Por qué 12:30? Buenas pues, tardes. No, a mí me parece excesivo. O sea, hay gente que a partir de las 12 te yo dice. Yo creo que es. El típico chiste de buenos días. Bueno, no. Buenas tardes, que ya son las 12:01. No, minuto, pero puta es. Madre. No. Buenas tardes, yo creo que es a partir de que hayas comido. Pero. Es como entonces igual, buenos días es a partir de que hayas dormido. Te encuentras con alguien en el ascensor de tu curro. ¿Qué tal, Antonio? ¿Has comido? ¿Comiste ya? No, pero si no, yo, entonces buenos si días. Si no he comido, pero igual digo. Tienes que preguntarle antes a esa persona no, pero si yo, ha comido. Y él no, te contesta no. tirándose un pedo criminal. Uy, los pedos de ascensor, ¿eh? Eso da para mucho. Eso da para un. Joder, iba a decir monólogo, no. Que también. Para un. Joder, un episodio dedicado a una sola cosa. Ay, Dios mío, estoy fatal. Es que cada vez tengo menos vocabulario. Sobre todo los lunes. Sobre todo los lunes a primera pero, hora. Pero. Una cosa. ¿Os tiráis pedos en el ascensor? Depende. ¿Cómo que depende? ¿Qué a ver, de puta. A ver, a ver. Si me lo pide el. A ver, yo siempre. O sea, si te yo lo pide siempre, el cuerpo, te esperas, yo coño. Yo soy de la idea que cualquier tipo de control, o sea, de eso, de aguantarse el pis, la caca, tal, es malo. Es malo para el cuerpo. Yo estoy de acuerdo contigo. Si tienes ganas de ir a hacer pis, vas al baño. Si tienes ganas de ir a cagar, vas al baño. Si tienes ganas de tirarte un pedo, vas al baño. Pero hay veces que dices, vale la pena el esfuerzo. También es un poco apuesta. Es decir, ver, este no va a oler. A no ser que trabajes en algún jodido edificio de Dubái, no dura tanto el trayecto de un ascensor para que te puedas aguantar unos segunditos y luego lo eches en una zona más libre. Tienes razón, pero bueno. Desde aquí recomendamos no cagarse en los ascensores. Pero tenemos una noticia muy importante que dar antes de empezar el programa de hoy. Ay, ay, ay. Que ya habíamos adelantado, pero tenemos confirmación oficial. ¡Yuhu! ¿Quién la quiere dar? Yo es que no puedo. ¿No puedes? No, yo no puedo. Venga, Fati. Justo cuando me estoy sirviendo agua. Por eso. De hecho, me has dado sed. ¿Cuál es tu vaso? Yo no bebí todavía. No vale. Lo visteis, así que nada. La confirmación es que el 21. Un mesecito queda, ¿no? Porque estamos a día 20. Estamos a día 20. 20 de mayo. Guiño, guiño. El 21 de junio. Queda un mes. ¿Qué pasa? El 21 de junio. A ver. En el Folks. A ver, no, vamos a hacerlo en plan. ¿Cuándo? 21. ¿Dónde? Volksbar en calle Orzán. ¿A qué hora? ¿Y qué? Ah, bueno, ¿a qué hora? 22. ¿Y qué? Directo de la cuchara. No, noticia. Cuando una noticia ya no es noticia, es la no noticia. O la ticia secas, porque la negación de la negación. Claro, la ticia. Es la ticia. La ticia no es eso para escribir en la pizarra. No, es la reina. Oh, Dios. Además, estaba en el telediario. ya noticia, bueno, en fin. Hoy me han pasado esta noticia. Un saludo para Marta. Iba a decir el titular ya. Pero a ver, bueno, os voy a adelantar. Es lo que deberías hacer, entiendo. No, pero os voy a adelantar por la derecha, por la izquierda. El periódico. El que sale, que ya os va a decir mucho. Es el Vatican News. Vatican News. Uy. Con la iglesia hemos topado. Pero eso está en inglés. No. O sea, el nombre sale sí, en italiano. Pero supongo que tendrá emisión en varios. Mira, seleccione su idioma. Mira, lo hay en inglés, en italiano, en francés, en alemán, en español, en portugués, en árabe, en armenio, en árabe, en bielorruso, en búlgaro, en checo, en croata, en letón, en lituano, en magiar, en macedonio, en polaco, en rumano, en albano, en eslovaco, en esloveno, en sueco, en ruso, en ucraniano, en suajili. Esto no sé ya lo que es. En amharic, en tigrinya, en indio. ¿Amharic? ¿De dónde es amharic? No lo sé. Si tú sabes leer esos caracteres, te lo agradezco. Una cosa. No, pero digo ¿y bien. En esperanto no? Bueno, estos ya son caracteres. Hostia, de estos. En esperanto molada. ¿Sabes cuando pones estas tipografías, cuando estás probando tipografías en Word y hay algunas que salen símbolos solos muy raros? Sí, pues Windings. Ya son todas de esas. La gothic. Vale, voy a la noticia. La he perdido. No. ¿El qué? ¿Qué has perdido, Pablo? ¿Qué nos quieres contar? La perspicacia. No, vale, os voy adelantando el titular, porque ese me lo sé de memoria, mientras vuelvo a buscar el link. Sed de evangelio, hambre de gol. Vuelve la clerical cap. ¿Cómo? Fallé al final ahí. Vuelve la clerical cap. A ver, esto se conoce que en el Vaticano hacen un campeonato de fútbol, que tampoco se presenta mucha gente porque, no hay mucha gente en el Vaticano. Y además, bueno, no sé si es pecado jugar al fútbol ahora que lo pienso. ¿Es pecado jugar al fútbol? Porque vas enseñando la pierna. Bueno, no lo sé. La pantorrilla. Por favor, es que ahora no lo encuentro. Vale. Bueno, pues es eso. Un torneo de fútbol del Vaticano. Entiendo que los jugadores son curas. ¿Son solamente para curas o también juegan monjas? No, los curas son los de la enfermería. Porque te curan. Otra mierda. O sea, intento salvarte el pellejo porque no encuentras la ya mierda. Ya lo tengo. Perdón. ¿Cómo son las amonestaciones? Pues te dan una hostia. No, esas son las faltas. Las amonestaciones es en plan. Te excomulgan. No, pero te ponen tarjeta roja. No, y tú te dice, puedes contratar una gula papal y. Y ya igual te la quitan. Te confiesa, te vas a confesar. Mira, seminaristas y sacerdotes. Cuentan lo que significa para ellos participar en este torneo. Vale. Yo os cuento. Bueno, ya está todo lo pasado. Esto fue del 30 de marzo. Y hay 16 equipos. Ojo, 359 jugadores. O sea, poca broma. Más que en un mundial, casi. Bueno, que en una Eurocopa. Por ahí, ¿eh? Mismo nivel. Hay 5 continentes representados con jugadores de Corea, Angola, Armenia, Chile, Jordania, Inglaterra, Venezuela y Sudán del Sur. De Sudán del Norte no, porque ahí no son no, porque van más, son más secos. Son más de... En Sudán del Norte son más secos. Efectivamente. Y que no es exclusivamente un torneo de fútbol. ¿Y por qué no hay...? Dicen porque en todas las camisetas de los futbolistas llevan jugar para creer. Es el eslogan. Jugar para creer. Es el eslogan. ¿En castellano? No, lo llevarán en latín. Jugar para creer. Jugarim estus creem. La creme de la creme. Para creer. O sea, no suena a nada. No dicen cuál es el premio. Supongo que será ir de excursión a un colegio infantil. Y pasemos de puntillas este comentario. Y ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé por qué me estás mirando así. Y la noticia es esa. Que Dios nos coja confesados. No, ya, a ti sobre todo. Venga, pasemos a la siguiente. Sube un poquito más, por favor. Ay, Dios mío. Bueno, putas flautas Hohner. Por aclamación popular hemos vuelto a traer esta. Joder, sí, hay que bajarlo un poquito más porque no soy capaz de pensar con esto. Por aclamación popular hemos vuelto a hacer esta sección que hicimos la semana pasada. De hecho, va a ser la segunda y última vez que la hagamos. Porque a día de hoy ya ha terminado Juego de Tronos. Bueno, yo creo que no se puede afirmar eso. Después de lo que hemos visto ayer. Ayer, guiño, guiño. Porque hoy es lunes. Guiño, guiño. Guiño. ¿Qué día es hoy, de verdad? Hoy es sábado. Estamos a sábado. Vale. Estamos a un día del final de Juego de Tronos, de la que puede ser, que ya está vaticinada como la mayor decepción de la historia de la televisión. Yo os juro que no había leído comentarios ni nada, pero estaba viendo el capítulo cuando normalmente yo Juego de Tronos me lo ponía y decía, vale, móvil desconectado, teléfono fijo desconectado, persianas bajadas, tal. El último, que estaba ya con el móvil, porque no es que me aburriera, pero es que me dejaba indiferente. Sí. El quinto, vamos. Ha tenido movidas muy hartas. Bueno, el caso quinto, es que dices. Estaba diciendo que el quinto me dejó indiferente, pero ahora vamos con el sexto. Que vaya movida, claro, vaya movida la del sexto. Del quinto no acertamos ni para atrás. Dijimos que había muerto Tyrion. Tyrion, no sé qué más dijimos. Arya, ¿no? Algo habíamos dicho. Algo de Arya, el Brienne y el y Tormund se iban y nada, o sea, una puta mierda. O sea, ni una. No hemos dado nada. Así malamente. Que nada, vamos a intentar resarcirnos con esta sección. Vamos a enmendar la plana, que es una expresión que me gusta mucho, que no sé de dónde viene, por cierto. Pues vamos a enmendar la plana. Para otro momento. Vale, mientras Antonio con sus deditos mágicos le da a la plana. Tecla es muy fuerte, tío, se te bajó del portátil, pero ya. Bueno. Suena un poco máquina de escribir. ¿Qué creéis que ha pasado? Bueno, sabemos, guiño, guiño, ¿qué ha pasado? Porque que luego no nos peguéis por los spoilers. Vale, si acertamos, pues, es mera casualidad. Hombre, yo creo que ya está clarísimo que Tyrion muere. Trono. No, Tyrion trono. A Tyrion se lo carga Daenerys. Yo pasé de Tyrion muere a Tyrion trono. Tyrion, yo soy un veneta, yo doy bandazos. Pues yo digo, Tyrion acaba con Tyrion Sansa porque en el me norte. Toca. Tyrion acaba con Sansa. Daenerys se. No. No, coño. No, perdón. Daenerys se carga a Tyrion. Jon se pira al norte. No. ¿Y el parafláutico? El otro. Ese ya no vuelve a salir. Corta. Bran ya no sale más, ¿no? Una cosa. Por cierto, qué mal le dio la pubertad a este chiquillo, ¿eh? Lo de Bron. A Bron no. Ya, a Bron le dio muy bien la pubertad, la verdad. No, pero joder, Bron tiene un meme suyo de internet que lo conocéis, ¿no? ¿Cuál? Bueno, ya bueno, explicar un meme en la radio es difícil. Sí. La mayor movida es lo de los White Walkers. Que ya fue. Los nuevos. Los nuevos White Walkers. Claro, es verdad. Ahí es el detallito, llegan, el mensajito oculto. Los White Walkers. Hilan el final de Juego de Tronos con el comienzo de The Walking Dead. Que no confundir. ¿Sabéis? Esto creo, no lo conté en la radio todavía, ¿no? Que el crossover. Breaking Bad la visteis. Sí. ¿Sabéis el hijo de? Pero espera. Podemos preguntar a unos oyentes. ¿Habéis visto Breaking Bad? Si no, volvemos en dos minutos. Vale. El hijo del prota. Uh-huh. Que tiene un problema de. Sí. Bueno, pues si hubiera un crossover entre The Walking Dead y Breaking Bad, lo protagonizaría él y sería The Walking Bad. No sé si. Bueno. Porque. Bueno. No sé por qué es que quedáis mirándome así cuando digo estas cosas. Bueno. Paréntesis lo terminado. Ha terminado el Juego de Tronos. ¿Y qué me decís de Cersei? Buf. ¿Qué movía Cersei? Ah, cuando que parecía que no, parecía, pero parecía. Parecía, pero no, parecía que sí, ojo, pero es que es dura como una piedra. Ojo, ¿eh? Ya, sobre todo es no, eso era el de los barcos. Que joder, apareció cuatro putos capítulos y luego, bueno, en fin, no voy a empezar a rajar el Juego de Tronos. Se ha terminado Juego de Tronos, así que ah, bueno, ahora habrá que y los otros dragones. Ah, también los hijos, otros dragones, los hijos de los hombres. Ahí está. Ah, y los bichitos estos que eran como árboles. Los Ents. Te estás yendo a otras a... Viene Barbol. Yo soy Groot. Yo soy Groot. No vi la última de los Vengadores todavía. No, da igual. Pero si bueno, viste alguna de Guardianes, te va. Sí, lo sé. Antoine Camp, corta aquí, por favor. Sube, no, pero espera, por sube favor. Sube flautitas vamos, y... Vamos a dejaros porque lo mejor que nos pedisteis de esta sección fue, por supuesto, la sintonía, así que os vamos a dejar con 30 segundos exclusivos. De flautas no, de Juego no, de Tronos. 30 no. 30 no, porque 30, se está acabando, quedan 10. 30 habla. Me pues levanto. Sube, 30 cojo y me levanto. Lo que me toca, los... Los mismísimos. Dudé aquí, ¿eh? Porque luego me dices que me vas a poner el pito, pero no me lo pones. Y salgo, claro, y salgo diciendo palabrotas por la radio. Y luego esto lo escucha mi abuela y me dice algo. Claro, un saludo. Las palabrotas es lo más fuerte que dices tú en este programa. Bueno, digo cosas bastante fuertes. Por ejemplo, la montaña. The Mountain. Es muy ya no fuerte. Ya no es tanto como fuerte. Bueno, pero el actor que lo interpreta. Ah, sí. ¿Se dice el actor que lo interpreta o el actor que la interpreta? ¿Por qué? Porque es la montaña. No, pero ese es su apodo, no es su nombre. Bueno, pero interpreta a la montaña. ¿No? Sí, vale. La interpreta. No sé. Sí. tira los dados. Venga, tira los dados. A ver qué toca hoy. Ya hace ruido hacerlo bien. Ahí está. Porque, vale. Ah, estaba haciendo ruido. Todo el rato. Ah, coño, perdón. ¿Qué hacemos en esta sección? No pasa nada. Os preguntaréis. ¿Qué hacemos en esta sección? Eso, muy bien preguntado, además, ¿eh? Con la entonación hacia arriba. Porque no, muchas no veces fue hacia explicamos. Arriba. No, pero ¿qué hacemos en esta sección? Dijiste el qué bien. ¿Qué hacemos en esta sección? ¿Qué hacemos en esta sección? Ahí. Pues, cosas que nos fastidian. Porque están mal hechas o las hace la gente mal y no cuesta nada hacerlas bien. Y son cosas que luego te dan ganas de decir, pero agarra a alguien por el cuello y decirle, pero hazlo bien, me cago en tus muertos. Y te cabreas y dices, joder, me cago en tal y cual. Y luego me pones pitos en todo, ¿no? Sí, dalo por hecho. A mí me encanta que me pongáis los pitos. Cuando, ¿dónde? En la boca, claro. Cuando digo estas cosas. Ya caemos otra vez, chiste fácil. Chistito facilito. Muy bien, vale. Después de estos dos minutos de introducción sobre la sección que todo el mundo sabe de qué va. Pero la meta sección, no, porque hay oyentes nuevos. Ah, hola tú, oyente nuevo. Oyentes nuevos. El mejor chiste hasta ahora de la temporada, Pablo. Bolsas de la compra. Dígame. Vale. De las de pagar. Ahora todas son de pagar. Salvo que la lleves tú. Claro. Pero bueno. Pero igual has pagado previamente. Sí, no, claro. Por eso. Bueno, da igual. Porque si es de hace 3 años. El tema. Cuando llevas una bolsa, cuando vas cargado, vas con las bolsas con los brazos estirados, con una bolsa en cada. Bueno, no tienes por qué llevar una bolsa en cada mano. Con tal de llevar una. Con tal de tener una mano ocupada con una bolsa de la compra relativamente pesada, es suficiente para el caso que voy a exponer. Pero normalmente lo que hacemos es llevar el brazo muerto. Ah. Y que, o sea, no hacer. Porque claro, cuando llevas el brazo. Bueno, ¿sabéis la diferencia entre trabajo y esfuerzo? Porque en este momento haces esfuerzo, pero no haces trabajo. Porque el trabajo, al multiplicar vectores perpendiculares, se anula, es cero. Entonces, si tú te desplazas en línea horizontal y el peso va en línea vertical, no hay trabajo ahí. Hay esfuerzo, pero no hay trabajo. Bueno, es la nota de física. ¿Ves? Estas, pero tenían que aprender algo hoy, nuestros oyentes. Claro, y ya lo han aprendido. No, como no hubo compatibilidad. Diferencia pues, entre trabajo y esfuerzo. Y entonces lo que quieren buscar nuestros oyentes es encontrar trabajo sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Vale, entonces, hasta ahí todo correcto. Pero el problema viene cuando la bolsa o el asa tiene una longitud tal, bueno, también juega un poco la longitud de tu brazo y tu estatura, que no te permite llevarla con el brazo totalmente estirado abajo, sin que la bolsa arrastre por el suelo. Entonces, ¿sabéis? El matiz este que... Sí, es una desgracia. Es que es terrible, porque eso te obliga a ir con el brazo flexionado, con lo cual el esfuerzo se multiplica ahí. O sea, es porque tienes que hacer más bíceps, no solo hombro y tal, no, tienes que hacer bíceps de tal, de aguantar la cosa. Entonces, esto se arreglaría súper fácilmente... Llevando tacones. Bueno, o joder, o zancos. O zancos. No, pero los ¿Alguna zancos... vez andasteis en zancos? ¿Anduvisteis? No. Bueno, mítica de... ¿Anduvisteis? Mítica del instituto, ¿no? Yo que nunca. Yo nunca. Que hacer... Sí, pero con eso no puedes llevar bolsas de la compra, porque tienes son estos zancos de aguantar como con riendas, ¿no? ¿Con riendas, dices? Con riendas. Pues yo nunca. ¿Bebes? ¿Bebo? ¿Por qué? Porque yo nunca, y tú sí, pues bebes. Okay. No sé si lo juego. Nunca he sabido jugar. Es que cuando se me propone algo en negativo, me confundo. Yo mucho. Es que tampoco jugué nunca eso. No hace falta para bueno, en fin. Vale, yo tengo de todas formas una idea para esto. Bueno, que conste, que me toca lo que me toca las narices de verdad es eso, que hagan bolsas, sobre todo, muchas veces se soluciona con el tamaño del asa, porque ponen asas innecesariamente largas en algunas bolsas. Pero eso es para pa darle la vueltecilla y para que las notes como coger con más... No, pero claro, muchas veces son... Yo es lo que fuerza. Hago... bueno, que arremangues así, le giras la muñeca y dar una vueltecita. Le das dos vueltecicas, hay más superficie y ya que estamos con física, amiguito mío... La presión que hace, te haces menos daño en la mano. Te haces menos daño en la manito. A lo mejor es que la gente que inventa bolsas ya lo hacen así a propósito. A ver, y tú pues estás ya lo hace. Y lo hace porque la gente es una. Y tú estás equivocadito, Pablito. ¿Eh? Mira, ¿no has pensado en eso? Pues la verdad es que no lo había pensado, Pati. No te voy a negar. Pero yo creo que no. Y además... pero me suda la polla tu argumento. Y no, pero es que además quiero darle un girito a esto. Porque como, además, como el de la asa. Claro, porque el cuerpo humano todos sabemos que no está del todo bien hecho. Por ejemplo... El de algunos... Mejor que el de otros. Sí, sí. El mío no está muy bien hecho. Pero... hay que poner en silencio el móvil, Antonio. Yes. O sea, yo dados no, pero tú el móvil sí, hay que joderse. Y Pablo los pedos en el ascensor. Pablo. Pero no en el micrófono. No. Vale, entonces yo diría que cuando te encuentras en una situación de estas, que es una bolsa demasiado grande, ya no por el asa, sino por la bolsa en sí. Rollo, imagínate de estas bolsas que te dan el Corte Inglés enormes cuando compras la aspiradora. Entonces una caja grande, pesa y te da una bolsa de las gordas. Entonces, eso. Con el brazo estirado es imposible que no arrastre el suelo. Entonces te obliga a llevarlo flexionado con el consiguiente esfuerzo adicional. Pues yo propongo un pacto. Tú propongo. Tú bloquear extremidades. Ya quiero hemos decir. Hablado de esto y... No, pero a ver... La fuerza que se hace... Pero vamos a ver, el cuerpo tendría que estar preparado para eso. Simplemente que tú dices, vale, flexiono el codo y le doy al botoncito, le doy al seguro del codo y hago... Clac. Un lock, como el de la cámara, el de la objetivo de la cámara. Y se queda ahí clavado. Pum. Y entonces tú te desentiendes, no tienes que hacer fuerza con el bíceps, con el brazo, entonces porque todo, ya llevas pero, el tal. Pero todo lo va para la espalda. Claro, pero igual que cuando lo llevas estirado. Lo que pasa es que en vez de estirado, flexionado. Tú el trabajo, sí, el esfuerzo flexión, que haces es el mismo. Tú con la flexión vas midiendo y vas repartiendo entre el codo y el hombro. En esto va todo para el hombro. No, tío. A ver, lo que haces con eso es el esfuerzo de flexionar es el bíceps. Bueno, no me parece mal. Pero eso podría tener más utilidades, ¿no? Por ejemplo, sí, yo es que pienso en las rodillas. Lo de cagar de campo. Flexionas, pero, bloqueas rodillas, claro, pero, y a funcionar. No. ¿Cómo no? Tendrás que apoyarte en algún punto. O sea, no, claro. Él se refiere a que al poner el bloqueo, como para hacer una sentadilla, y bloqueas la rodilla y ahí te quedas. Vale, magia. Hacer una sentadilla. Ah, vale. Claro, eso estaría porque ya no haces fuerza con las piernas, bloqueas la rodilla. El rollo sí, pero es que tú haces una sentadilla y al momento te estás levantando. Claro, ¿sí? Claro. Si os paráis en el momento sentadilla abajo y tenéis que hacer esfuerzo con el ojete, coger el papel, limpiaros el culo, equilibrios y tal, te vas a caer y te vas a caer. Y como están las rodillas bloqueadas, te vas a caer encima de tu propia mierda. Es que esto, yo... es un, esto, o sea, pasemos a la siguiente sección, no, porque yo, no tienes ni pies ni cabeza. No, lo veo bien, la idea es buena, pero yo creo que el problema es igual que cuando estás con el coche en una cuesta grande y tienes que poner el freno de mano, porque el rollo es arrancar. Tú imagínate, tienes bloqueado, haces tus cosas y tal. El rollo es, cuando desbloqueas, tú ya tienes que estar acelerando. Ya, bueno, también. ¿Sabes? Ah, no, pero vale, como para los coches antiguos, como control de crucero, control de velocidad, bloqueas el tobillo en la posición del acelerador que lo quieras. Pero para eso los coches ya tienen eso, Pablo. Claro, pero por eso he dicho los coches antiguos. Es que no te estaba escuchando. No todos tenemos dinero para comprar un coche nuevo. ¿Qué pasa? Ha quedado claro, Pablo, que no. Que estamos tirando abajo toda la. Vale, no, pero se me ocurren más cosas, por ejemplo. No, que no se te ocurra más. Venga, va, otra cosa, ¿qué puede ser? Los párpados. Podrías bloquearlos. Pero eso, no, yo me refería a articulaciones. No, pero luego si queremos podemos hacer una sección que sea mejoras del cuerpo humano. Que eso da para la sección, pero nos lo planteamos para la temporada que viene, tal vez. ¿No? Pues entonces pasemos a la siguiente sección porque estamos. Venga, vamos estamos, a hacer, es que está, es vamos que, a hacerle caso a Pati. Porque ¿cuánto tiempo llevamos? ¿15 y 10? ¿25? Sí. Venga, pues vamos a la última. Flexionando cachas. Es que mira. Todo esto es con las cachas, ¿eh? Eso no lo bloqueas. De un lado para otro. Eso no se puede parar. El limpia parabrisas estoy haciendo. Vale. ¿Qué preferirías? Que no lo habíamos dicho. No dijimos el título de la canción. Digo, hoy, Dios. Del. Qué calvario. ¿Qué lunes más loco? Es que no puedes quedarte hasta las tantas. Viendo Juego de Tronos. Correcto. Pati, hoy nos traes un que preferirías muy profundo, por así profundo, decirlo. Sí, puede ser. Como el pozo de Julen. En serio, no nos hacemos responsables de las tonterías que diga Pablo, ¿vale? Vale, ya está. Antonio está en plan, joder. Bueno, luego habrá que cortar por aquí, cortar por allá. Yo tengo un montón de espera, no, que hacer. Hacemos un silencio de 2 segundos, por si acaso. Espera. Ya está. Oye, la mesa la toca Antonio. Pero es que a mí me gusta. A ti está ya, no. Pues, yo tengo los dedos largos. Pues también. Te pones ahí un día. Vale, ¿qué preferirías? Oye, sí, es profunda, es científica. Y la estoy reciclando de. Hace como un par de años la vi en las redes sociales, en Facebook. ¿Qué preferiríais? ¿Colonizar Marte o descubrir que hay vida inteligente en otros planetas? Vamos a empezar a aclarar, porque sabemos que nuestra audiencia es un poco nécor a veces. Bueno, asumimos que pueden no controlar de temas astronómicos, como la semana pasada que hablamos del cráter lunar, Pierre Bulger. Vale. Colonizar Marte no significa que huela bien. Vale, es verdad. O sea, significa todo eso. Establecer que el Marte que el hombre se establezca en Marte en una base semipermanente, por lo menos. No. Hablamos de colonizar. De terraformar incluso. Tiempo, de que cultiven patacas, claro, grelos y todo, sus cositas, que se pueda hacer ahí. La cebollita de Marte. Humanos marcianos. Humanos marcianos. Correcto, que Peña pueda ya nacer allí. Que yo puedo decir orgullosamente. Puedan hacer vida. Soy. Eso no lo pueden decir orgullosamente. No. Soy marciano. Vale. ¿Y la otra opción es? Pues que por el motivo que sea, que si nos encontramos una botella de plástico extraterrestre en el espacio o cualquier chorrada, descubrir que hay vida inteligente en otros planetas, pero sin llegar a contactar, que están tan jodidamente lejos. O sea, hay indicios. Descubrimos hay indicios, no, hay realidad. O sea, en, En Alfa Centauri hay el cuarto planeta que orbita alrededor de su por sol. Por la derecha. Tiene rastros no, de radioactividad. No. Qué movida. No, pero está demostrado. No, tendría que ser una demostración fehaciente. Vale, sí, pues sí. Hay ondas de radio. O ondas. Ay, sí, hay ondas. Nos solo, han. Hay un podcast marcado. A través. Nos llega un podcast extraterrestre. Años luz, o sea, el plan AT. No, no, porque es de no es de tiempo, es de espacio. Sí, correcto. Vale. Bueno, pues que ha tardado en llegar la hostia de años, porque se están a muchos años luz de distancia, pero tenemos constancia de la primera fotopolla de un extraterrestre. Pero no, ¿por cómo sabemos que es su polla? Porque... Perdón, no se puede decir foto en este programa. No se puede decir, vale. No, okay. Porque es la radio. Claro. Pero eso, que nos piden... Vale. Guaca, guaca. Vale, pues no sé. Yo no sabría qué decirte, porque entiendo que una cosa significa renunciar a la otra, como siempre. Es o una estamos, cosa. Ahí estamos. Sí, sí. O la otra. Vale. Y en el futuro no podría haber la otra. No. Si colonizamos Marte, no va a haber contactos con otras civilizaciones nunca. A ver. A mí me gustaría, si pudiera elegir, yo elegiría vida inteligente. Pero, para el futuro de la humanidad. Es mucho mejor la otra. Porque, primero, contactar con vida inteligente supondría un caos para no la humanidad. No contactamos. Bueno, vale, nos pero damos supondría que pudiera haber. Pero ya solo saber que hubiera no, vida inteligente. Hubiera no, que hay. Vale, solo descubrir que la hay sí. Supondría un caos. Pero terrible de la humanidad, porque somos imbéciles. Y ya se empezarían a pelear las potencias por ver quiénes son los primeros en tal, porque pensando que el primero que tenga contacto o pudiera establecer una hipotética alianza con esa civilización, se garantizaría el dominio de la Tierra. Claro, pero ese criterio porque no colonizar se va a dar, Marte, claro, porque aquí, con colonizar Marte va a ser súper pacífico. No, la pero, gente no, pero ya no me voy por ahí. Eso va a pasar igual, pero el futuro del ser humano a medio plazo pasa por salir de este planeta. Si no salimos de este planeta, el ser humano en 1000 años desaparece. Entonces, yo, como soy pro-humanista, abogo por colonizar Marte. Y aquí dejo mi alegato. Y quien esté en desacuerdo, que venga y me lo diga a la puta cara. ¿Me entiendes, nene? Por eso haces un programa de radio donde no se te ve. Claro. Y además lo hago en tu casa, que así no sabes dónde. Vale. Antonio, ¿tú qué dices? Yo quiero plantar patatas. Vale, bien. ¿Viste la de cómo era? Como Matt Damon. El marciano, ¿no? No, sí, de Martian. Dice, ah, chupiju. Ah, chupiju. Bueno, yo creo que queda aquí. La dejamos, dejamos aquí. La idea que es. Quien quiera que la recoja. El cerebro de la gente y. Y en los corazones. Y en los corazones y que nos pongan las respuestas. Luego hay que operarse de eso, creo, pero bueno. Bueno, sonó un poco a que estoy cansado, más que estoy triste, ¿no? Otro programa que no cumplimos con el tiempo. Pero hay que ensayar esto. O sea, podemos aprovechar estos programas también para sí. Enseñarles a la audiencia cómo podemos hacer para en el directo. Día del directo. Por en el directo, cuando pongamos la sintonía. Claro, cuando suene esta de sintonía, despedida, todos tienen que hacer. ¡No! ¡Oh! Decir, ¡otra! ¡Desnudaos! Y cosas así. Pablo. No sé qué buscas tú en que hagamos un programa en directo. ¡Quítatelo todo! Que yo si hacemos el programa y no hay ningún cántico de quítatelo todo, es un fracaso. Pues va a ser vaticino fracaso. De hecho, entonces. Va a ser al revés, nos van a tirar mantas. En plan, ¡tápate! ¡Tápate! ¡Ponte gafas! ¡Ponte la gorra, por vais favor! ¡Vais descocados! Vale. Pues nada, recordemos redes sociales porque no lo hicimos pues al principio. Instagram, Twitter, Facebook, La Cuchara Podcast. Y nos podéis escuchar en iVoox, Spotify y iTunes. ¿Y el correo electrónico? Y el correo electrónico es lacucharapodcast@gmail.com. Pues yo no tengo nada más que decir, así que... Yo sí. Es que el jueves está ahí ya, ¿eh? El jueves ya. Está a nada. Pero quiero deciros que La Plana era el nombre con el que se conocía el escrito que hacían los niños en una cara de papel cuando aprendían a escribir. Ah, y enmendar era hacerlo bien. Enmendar era el corregir. Corregir. El profesor que corrige. Entonces, De ahí surge la expresión enmendar la plana, que acaba derivando a cualquier tipo de corrección que se realizase sobre el trabajo de otros, ya no solo en materia escolar. ¡Qué bonito! Ya habéis aprendido dos cosas.